Rosy Rosqueras, què tal? Molt bona tarda, estem aquí un dia més, un dilluns. Ja se m'ha oblidat la data d'avui, penso que és 26 de febrer. 26 de febrer, el que no se m'ha oblidat és aquest número magnífic, que és el número 7 del programa. 26? Sí. És que la gent no confia en el meu cap. Bueno, pues avui comencem el programa d'una manera diferent, diferent a com ho fem sempre. Ja sabeu que normalment posem la cançó aquesta, que és la nostra cançó de capçalera, que és Mi jefe es un cabrón, la posem al principi i la posem al final. Però avui hem canviat i això ho ha decidit l'assemblea de Radio Rosco, o sigui, jo i l'amigo Mercader hem decidit avui que canviava la sintonia en honor de les invitades i els invitats que tenim avui. Llavors, un petit detall que és important. No sortim per FM, se té que escoltar aquest programa via internet, perquè el nostre repetidor d'allà del Carmel ha sido boicoteado por las gaviotas peperas. En fin, que se ha estropeado y no tenemos pasta para arreglarlo de momento. Y nada, me gustaría poneros una canción que es fantástica. Es una canción que nos introduce en el tema de hoy. Hoy vamos a hablar principalmente de la huelga general del 8 de marzo, la huelga feminista, y os voy a poner esta canción para que vayamos entrando en temática. Uy, ya estamos. Bueno, pues me sigue fallando el móvil siempre. Cuando pongo alguna canción chula, me falla. Voy a buscarla de otra manera. Pero mira, ¿por qué no hacemos una cosa así, si te parece? A ver. Mientras presentas aquí a la gente, yo la busco, que el mío no falla. El tuyo no falla. Bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? Antenima a la Marta, que es la secretaria de género de la CGT de Cataluña. Antenima a la Lola. I en tenim un company de portuaris que en té que dir, en recordar el seu nom, digues. Javi. El Javi, val. Pues, amb tota aquesta gent, aquesta munió de gent que tenim aquí avui, farem el programa. I el Merca, que és un tio muy apanyado, pues nos va a poner la canción de cabecera del programa de hoy, que es una canción que realmente a mí me recuerda a unos tiempos en que estuve por ahí, por Valencia, viviendo y vi una pintada fantástica que aún me viene a la cabeza cada cierto tiempo. Que Manolo, esta noche te haces la cena tú solo. Pues ahí va la canción. Acerca, por favor. Las mujeres hemos nacido para cuidar de todos en este mundo, para barrer, fregar entre fogones. Estropajo y restregones para darle placer a los machirulos. Y una ya está muy harta de tanto chulo, pero el 8 de marzo esto ya se acaba. Y todas las mujeres dirán ya basta. Y si esto no les place a algunos machitos, lo diremos más alto. Ya basta, nos asesinan porque se creen los dueños de nuestra vida. No vamos a parar hasta que comprendan. Bueno, pues bueno, la intención es muy buena. Es una magnífica canción que ya la volveremos a poner el lunes que viene. La he intentado buscar en YouTube para no tener que utilizar este método tan arcaico y efectivo que es poner la canción directamente del móvil. Se ha hecho una canción para la huelga. Sí, pero no la he encontrado todavía. Bueno, gracias Marta por tu apunte. Ahí estamos. Ya metiendo caña. Bueno, pues ¿por qué está aquí la Marta? Pues porque ya sabéis. Porque la hemos invitado. La hemos invitado y porque la CGT como organización ha recogido el sentir de un montón de movimientos sociales feministas y de gente y como entidad es la que estaba, digamos, a nivel legal, era la que podía convocar una huelga general, que teníamos que decir las cuatro bases de esta huelga general, ¿no? Es una huelga general laboral, es una huelga general de cuidados, es una huelga general de consumo y me falta la cuarta pata. Estudiantil. Estudiantil, ahí está, muy bien. Pues, ¿por qué CGT? Bueno, desde 2014 en Cataluña se está trabajando por una huelga general feminista. En 2014 se hablaba de la vaga de Atotas. Ahora hemos cambiado a huelga general feminista porque a nivel mundial se le ha dado este nombre. Y bueno, aquí se lleva trabajando en 2014-2015 con esta idea de convocar una huelga general. Se convocaron en su momento, 2014-2015, dos jornadas de lucha feministas y a raíz de todo el movimiento más globalizado que se empezó a trabajar en Latinoamérica en 2016, a raíz de los feminicidios y de las salidas a la calle de muchas mujeres para decir ya basta, y también el año pasado en 2017, después de que Trump cogiera el poder siendo un presidente machista, misógino y ultracapitalista, pues también muchas mujeres salieron a la calle para decir ya basta, queremos un cambio radical. A raíz de eso, pues en 2017, el 8 de marzo, se empezó a hablar de la posibilidad de convocar una huelga general a nivel internacional y este año, por fin, junto con los movimientos feministas, CGT ha decidido dar salida a estas reivindicaciones históricas y a decir que se tiene que hacer una huelga general, que de un día no nos basta, que es decir, que el día 9 tenemos que seguir trabajando. Porque si estamos en la situación en la que estamos ha sido también por culpa de que no hemos parado como sindicatos el mundo hasta el momento. Es decir, hemos llegado a una situación de desigualdad salarial, de desigualdades laborales tan intensas porque no se ha hecho suficientemente énfasis en cortar de raíz este problema. Vaya tela. Ya, sí. Para empezar, nos ponemos una colleja a nosotros mismos por no haber sido capaces de hasta el momento de haber parado. Ajá. Pero lo que es bueno es que coincide el día 8 de marzo con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que yo esto sí que me gustaría hacer hincapié porque parece ser que se está olvidando el adjetivo trabajadora. En muchos sitios ya se habla del 8 de marzo, el Día de la Mujer, y si dejamos que esto siga así, pues dentro de poco, el 8 de marzo, el Corte Inglés pondrá cartelitos que es el Día de la Mujer y hay que comprar cosas. Bueno, un poco está pasando esto. Por eso también veíamos que era importante convocar la huelga el día 8, para que no vuelva a ser otro año del paseo de las mujeres y qué bien cómo nos queremos a nosotras mismas. Hay sindicatos, de hecho, comisiones regalan rosas a las trabajadoras como para felicitarles el día. Yo no quiero que me regalen una rosa. El 8 de marzo es un día de reivindicación y por lo tanto es un día de salir a la calle y por lo tanto una huelga general. El 8 de marzo es un día histórico para reivindicar y para reclamar lo que es nuestro. Es decir, como mujeres trabajadoras luchamos mucho para empezar a luchar por nuestros derechos y no queremos que ahora el sector de la burguesía encima se reapropien de ese 8 de marzo, de ese día de lucha histórica de las mujeres trabajadoras y se lo queden como un paseo, un día más que señalar y que consumir, regalar rosas, tal, pues no es nuestro estilo. Entonces es como reapropiarnos de nuevo del contenido laboral y reivindicativo del día 8. Bueno, está claro que en esta emisora, Radio Rosco, bueno, y en contrabanda, estamos apoyando la huelga, ¿no? La huelga que ya queda poquito para que empiece. Y semana y media. Y queremos también que sea este programa un poco didáctico para aquellas personas que se quieren adherir a la huelga, pues que nos explique, saber, ¿se puede adherir todo el mundo? ¿Es solo para mujeres? ¿Cómo hay que hacerlo? Vale, la huelga está convocada a nivel de todo el territorio, así que todo el mundo y de todos los sectores pueden participar de la huelga. Está convocada para mujeres y para hombres, no solo por un tema legal, es decir, una huelga legalmente se tiene que convocar para todo el mundo, y en Cataluña se ha decidido que estamos convocando a mujeres y hombres a participar activamente de la huelga, ya que entendemos que si estamos exigiendo una huelga en todos los espacios de nuestra vida, no solo en el laboral, también en los cuidados y también en el consumo, queremos que los compañeros también se responsabilicen de toda una serie de tareas y que entiendan nuestra posición en las demás huelgas. Entonces, de alguna manera, pues para empezar, que entendemos que para cambiar el sistema hace falta que mujeres y hombres luchen para que se transforme, pero además que si queremos hacer una huelga general donde paren escuelas, donde paren sector cuidados, donde pare sanidad, que son sectores muy feminizados, los hombres también deben parar, porque si no tenemos toda una serie de niños, de personas mayores, de personas dependientes, que alguien deberá responsabilizarse de estos cuidados. Así que, por un lado, pedimos o exigimos que los hombres se responsabilicen de las tareas de cuidado, por un lado. Por otro lado, que se encarguen de los servicios mínimos en los sectores o en los espacios donde haga falta servicios mínimos, que se encarguen de las intendencias de las huelgas. Generalmente, tengo problemas con el micro, generalmente en las huelgas generales somos las mujeres las que acabamos haciendo tareas de intendencia, de preparar las comidas porque no se consuma en un bar o en un restaurante, o somos las mujeres las que estamos justo en la retaguardia, no sé cómo llamar. Sí, en la retaguardia, para garantizar que todo funcione. Entonces, en esta huelga estamos pidiendo que sean los hombres quien hagan estos papeles y que también vean que nosotros también queremos luchar y que a veces nos toca quedarnos en el rol secundario y que es un rol necesario y que esta vez os toca a vosotros. Entonces, está claro que es una huelga legal, está legalmente convocada, sí. Y cualquier persona que nos esté escuchando, sea hombre o mujer, preferiblemente mujer, tiene que saber que trabaje en una panadería, trabaje en autobuses, trabaje en el puerto como Javi o en la Diputación como Lola o en cualquier sitio, no tiene por qué informar a la empresa de que va a hacer paro, que va a hacer huelga. Simplemente ese día pues no se presenta a trabajar, a no ser que tenga servicios mínimos, que ya vamos a intentar que los servicios mínimos los hagan los hombres. Entonces, así de simple, quien nos esté escuchando, porque esto crea muchas dudas. Crea dudas de que, oye, yo no estoy afiliada a CGT, ¿puedo hacer la huelga también? Sí. Hay cosas que a nosotros ni se nos pasan por la cabeza, pero existen estas dudas. Entonces, que quede claro que cualquier persona que quiera seguir en la huelga, pues simplemente no ir a trabajar. Exacto. No ir a trabajar, pero algo más. Hay manifestaciones, hay piquetes. Hay acciones durante todo el día. Yo os diría que os acerquéis o a la mañana a las 7 hay una asamblea general en Caladona, solo para mujeres, porque la organización de la huelga la estamos llevando a cabo mujeres, que allí se acabará de hablar de en qué espacios serán piquetes, que estéis atentas y atentos a las redes sociales, donde se colgarán también dónde se harán acciones durante el día 8 de marzo. Y que, bueno, habrá acciones que sean no mixtas, es decir, solo para mujeres, para visibilizar que somos las que estamos exigiendo que se haga este paro. Y habrá acciones que serán mixtas, donde pedimos que los compañeros también se sumen, pero que tengan un rol secundario, dejando que la primera línea sea para las mujeres. Lo que sí que ya se puede decir es que en Barcelona habrá una manifestación nocturna el 7 de marzo, que empezará en Plaza Joanic. Esa manifestación, como ha sido históricamente, es no mixta. Y el día 8 habrá piquetes a primera hora de la mañana, acciones a primera hora de la mañana, un piquete central, como siempre, que empieza en Plaza Cataluña a las 12. ¿Y pasa por el Corte Inglés? Es una huelga general. Cuando se llegue al piquete central, una ya sabrá a dónde tiene que ir. Vale. El punto de convocatoria es a las 12 yo lo digo en Plaza Cataluña. Por los Mossos que nos escuchan normalmente, pues para que vayan apuntando. Bueno, los Mossos que nos escuchan actualmente, esperemos que ya nos sigan ese día ya percibiendo dónde tenemos que ir. Vale. De todas maneras, sí que decir que cuando se están organizando piquetes en esta huelga, lo que queremos señalar es especialmente todos esos sectores altamente feminizados y precarizados, como puede ser sectores del sector social, educación, sanidad, cuidados, hostelería y telemarketing, como grandes sectores que hemos detectado muy feminizados y muy precarizados, y serán los principales puntos a nivel laboral donde iremos a señalar, y también tiendas que fomentan, aparte del capitalismo y el consumismo, aparte de eso, también un modelo de mujer con un perfil de cánones de belleza y de cuerpo que perjudican a diario a las mujeres, tanto en la vida privada como también en la vida laboral, por todas las presiones estéticas que cuando trabajamos cara al público también se nos exigen. Bueno, y acabaremos tarde, con una mani, ¿no? Exacto, y por la tarde volveremos a hacer piquetes cada una en su territorio y a las 6:30 en Barcelona hay la gran manifestación con un primer bloque no mixto y un segundo bloque mixto, donde se espera que el Baby Block esta vez sea liderado o esté protagonizado por hombres con criaturas en vez de las mujeres, como siempre, con las criaturas. Así que esperamos encontrar un Baby Block interesante. El punto de salida es en Plaza Universidad, primer punto de salida. Segundo punto de salida que ha hecho la Comisión de Curas es en la Catedral, porque se entiende que las personas con movilidad restringida o con niños pequeños es posible que no puedan hacer una manifestación tan larga y que tengan que sumarse a mitad de recorrido para que puedan llegar al final. ¿Y acaba el final Plaza Palau? Hasta hace una semana sí. Ah. Ahora mismo está en entredicho que ese sea el punto final de la manifestación. Así que a mí me gusta informaremos, no saber dónde se acaba. Informaremos la semana que viene. Informaréis la semana que viene. Vale, de momento hemos dicho que empieza a las 6:30 allí en Plaza Universidad. Uh-huh. Nosotros desde el Utopía, la sección sindical de CGT en autobuses, ya lo veréis que en el próximo Utopía haremos una convocatoria para todos los compañeros y compañeras de buses que quieran de venir. TMB, porque también invitamos a los compañeros y compañeras de metro. De TMB, exacto. Hemos quedado a las 6:15 allí en el bar estudiantil, centro mítico de quedadas en el estudiantil. Bueno, pues nos iremos encontrando ahí o a lo largo de la manifestación. Dos detalles. ¿Dónde está Caladona, Marta? Porque lo has dicho y no hemos Caladona dado... Caladona está en el carrer Ripoll número 25. Eso está... En Barcelona. ¿En Barcelona? En lado de, al lado de la catedral. Aquí vale. Al ladito. Yo no, es que no lo sabía, ¿eh? Entonces está bien... Dar la dirección, perdón. No. He tenido que pensarla porque sé llegar, pensar el número ya me cuesta más. Carrer Ripoll en 25, está Caladona y allí pueden participar las compañeras que quieran. Vale, llamada. Una llamada. Y es que significa que ya hemos arreglado el tema de las llamadas. O sea que entramos en un detalle importante. Hay quien dice que esto no es una huelga, esto es una huelga anticapitalista. Esto es una huelga también contra el sistema. Sí, claro. Explica, por favor. Claro que es una huelga anticapitalista porque las mujeres hemos sufrido de manera exponencial los efectos del capitalismo. Así que es una huelga principalmente anticapitalista y feminista. Eso quiere decir que sumamos reivindicaciones, que no nos quedamos con pedir la igualdad, sino que exigimos un sistema que nos permita conciliar a todas y todos con la vida. Este sistema capitalista nos obliga a trabajar muchas más horas para tener mucha más gente parada, para seguir precarizándonos más, y aquí dentro de las reivindicaciones están esta parte de transformación de todo el sistema. Lo que sí que es verdad es que como mujeres, como feministas, estamos poniendo un énfasis especial en cómo el sistema capitalista está oprimiendo doble o triplemente a las mujeres, pero poniendo un énfasis especial a un feminismo de clase, no un feminismo burgués, donde reconocemos que el patriarcado ha sido cómplice de un sistema capitalista y que ambos han jugado a precarizarnos porque les ha ido bien. Es decir, el sistema capitalista le ha ido muy bien que las mujeres trabajemos por menos dinero que nuestros compañeros hombres, porque así permite bajar los costes, y eso ha sido algo histórico y algo que también tenemos que criticar a nuestros compañeros hombres que lo han ido permitiendo a lo largo de muchos años. Así que sí. Ramiro es muy malo y seguro que te hacía esta pregunta porque el otro día nos hacíamos eco en este programa de unas declaraciones que hizo esta líder de Ciudadanos, la Inés Arrimadas, en la que se le preguntaba, no me acuerdo qué periodista, si iban a apoyar la huelga del día 8 o como mínimo las manifestaciones, y naturalmente esta señora dijo que no, y el motivo fue este, dice, porque es una huelga anticapitalista. Bueno, es que ellas se pueden llamar también se pueden llamar feministas, es decir, dentro del feminismo ha habido muchos feminismos. Algunas de los logros que se ha conseguido desde un feminismo también burgués han sido positivos también para las mujeres, pero eso no es lo que estamos exigiendo nosotras. Estamos exigiendo un cambio de sistema que rompa con la explotación que recibimos por el hecho de ser personas. Es decir, no nos sirve que las mujeres que tenemos determinadas condiciones pasemos a estar por encima de inmigrantes por encima de... Entonces, hay una parte de reivindicaciones que evidentemente nunca compartiremos ni con la Inés Arrimadas, ni con la Mónica Oriol, que hace en 2014, cuando hacíamos las jornadas de luchas de la vaga de todas, uno de los puntos clave fue señalar a Mónica Oriol, presidenta del Círculo de Economía o del Círculo de Empresarios, que decía que ella nunca contrataría a mujeres entre 25 y 40 años porque se pueden quedar embarazadas. Lo estaba diciendo una mujer presidenta del Círculo de Empresarios. Claro, señora que tiene 5 hijos, evidentemente la huelga no es para ella, porque forma parte de este sistema que nos oprime, especialmente las mujeres, la que está diciendo que no nos tienen que contratar porque corremos el riesgo de quedarnos embarazadas. Bueno, esa señora ha tenido 5 hijos porque alguien le ha criado a los 5 hijos. Digamos, sí, feminismo, la crítica del feminismo que también incluye a un feminismo burgués, evidentemente que también hay un feminismo burgués, pero no es las reivindicaciones que estamos haciendo, desde el feminismo de clase, desde pedir o exigir, de hecho, no es pedir, exigir una igualdad y romper con una discriminación salarial y social que viene del sistema independientemente de hombres y mujeres. Vale, ahora vamos a poner un poco de música de un grupo que se llama Crudas Cubensi, uh-huh, y luego entraremos en detalle un poco como el resto de organizaciones sindicales como Comisiones y UGT con el caso paradigmático de Adolfo Domínguez, en que van a hacer un paro de 15 minutos. El de Galicia. Sí, entienden, bueno, estas organizaciones o empresas sindicales, porque a mí me gusta decirle empresa de servicios sindicales, pues entienden que, o entendemos desde CGT y el resto de sindicatos convocantes como CNT, COBAS, etcétera, cómo se han visto arrastrados y arrastradas a hacer una huelga o unos paros que en el fondo lo único que hacen es reventar los paros de 24 horas. Pero de momento entramos a escuchar Crudas Cubensi, Mi cuerpo es mío, porque pienso que es otra de las cosas que también toca reivindicar. Whose bodies? Our bodies. Whose rights? Our rights. Cuerpo de quiénes? De nosotras. Derechos de quiénes? De nosotras. Decisiones de quiénes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yes. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario. Mi cuerpo es mío, ya tú lo sabes hacer, son Bueno, pues dejábamos ahí una pregunta en el aire para Marta y para la gente que nos acompaña en el estudio. Ahora ya hemos bajado la emoción de comenzar el programa y nos ponemos un poquito en situación. Ya hemos comentado que no solo CGT, sino hay otras organizaciones sindicales como CNT o COBAS, que son las que convocan estos paros del 8 de marzo, pero también aparecen las grandes centrales sindicales que parece que vienen a contracorazón a sumarse a esta convocatoria de huelga general y convocan paros de 2 horas. Incluso nos llega también la noticia que en la empresa Adolfo Domínguez, pues estos dos sindicatos haciendo una, no es un besamanos, que era lo que querían hacer ayer con el Borbón, sino que hacen una genuflexión de aquellas que llegan de abajo arriba, sino que esta gente han convocado un paro y dándole las gracias a la empresa, por supuesto, porque no le descontará los 15 minutos, han convocado un paro de 15 minutos en Adolfo Domínguez. En la hora del almuerzo. En la hora del almuerzo. Pues bueno, desde CGT le damos ahora aquí la palabra a Marta para que nos explique qué es lo que piensa de todo esto, qué es lo que piensa en realidad todo el movimiento que está dentro del 8 de marzo, ¿no? Bueno, la huelga desde los movimientos sociales, desde los movimientos feministas, se pedía y se exigía una huelga de jornada completa, entendiendo que si queremos visibilizar toda la discriminación laboral y social que sufrimos como mujeres, no nos sirve hacer un paro parcial ni una jornada de lucha, sino que queremos una huelga en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso, huelga laboral, huelga de consumo, huelga de cuidados y huelga estudiantil. Y nos hemos encontrado que ha habido los dos grandes sindicatos han apostado, como no era menos esperar, por una convocatoria de 2 horas. Entendemos como muchas mujeres del movimiento y muchos colectivos entendemos que este paro que han convocado de 2 horas, a pesar de ser una huelga parcial, es una huelga que lo que busca es invisibilizar la convocatoria de huelga general del día 8 de marzo para menostener las exigencias y las reivindicaciones de los movimientos feministas. Entendemos que una huelga de 2 horas convocada cuando ya está garantizada una huelga de todo el día, lo que busca es invisibilizar que las mujeres podemos parar un día entero y podemos exigir que este sistema que se sostiene gracias al trabajo, a las dobles y triples jornadas que hacemos las mujeres, puede parar y que se puede transformar. Entonces, bueno, es hacerle la rosca una vez más a un sistema capitalista, a un sistema patriarcal, y entendemos que esa no era la exigencia que se hacía de los movimientos feministas. Y por lo tanto, pues no es la convocatoria que se está lanzando ni desde Vaga Feminista ni desde los sindicatos minoritarios, entendiendo que se tiene que trabajar conjuntamente con los movimientos sociales, entendiendo que una huelga general no tiene el mismo peso que una huelga parcial. Uh-huh. Dime si me equivoco, pero yo, de momento, si no me equivoco, me siento orgulloso. Bien. Desde el movimiento feminista se convoca la huelga general, no solo a nivel del Estado español, en muchos más países se está convocando. Uh-huh. Y CGT recoge el guante, de ahí viene mi orgullo, dice, 24 horas, pues 24 horas, no discute. No, nos ha costado recoger el guante, pero lo hemos recogido. Pero no, yo lo que entiendo... Nos ha costado años, quiero decir, pero por fin lo hemos recogido. Lo que entiendo es que no se tiene que discutir si el movimiento feminista lo que está pidiendo es una huelga de 24 horas, pues es lo que hay que convocar, 24 horas, y no entiendo por qué Comisiones Obreras y UGT, cuando le viene alguien con una petición de hazme una huelga de 24 horas, pues no, solo te convoco dos porque bueno, yo soy porque más listo que tú. No, porque estamos criticando muchos de los pactos que los grandes sindicatos han hecho con el Estado, es decir, estamos criticando la reforma de las pensiones, estamos criticando la reforma laboral, todas estas críticas, sí, estamos llegando justo a puntos que han sido los grandes sindicatos que han permitido con connivencia con el Estado que se produjeran. Entonces, claro, ¿cómo quieres que si estamos criticando la nueva reforma de pensiones, los dos sindicatos que la aprobarán estén apoyando una huelga? Claro, es como decir, bueno, los grandes sindicatos están en el mismo papel que está la señora Inés Arrimadas. Es decir, Mujer, sí. Feminista, no. O feminista, sí. De clase, no. Por los grandes sindicatos, ni feministas ni de clase. Así que, aún peor. Lo mismo está pasando con los partidos políticos, ¿no? Si no me equivoco, el Partido Socialista, el PSC, está apoyando el paro de 2 horas de Comisiones Obreras y UGT. Sí. ¿Podemos? Podemos, entiendo que convocaba a las 24. Que convocaba a las 24. Nuestra alcaldesa. Pues yo, la verdad es que no me he fijado demasiado en los partidos políticos, pero... No, es que nuestra alcaldesa elige la presidenta de nuestra empresa. No me he preocupado por los partidos políticos, pero si quieres sabremos que... No, pero en principio estaban por la huelga de 24 horas. Bien. Y no por una cosa de dos, pero ya veremos cómo se van. Luego pasamos a lo más de aquí de la tierra. Pero háblanos de eso, la convocatoria a nivel internacional. En algunos sitios hemos leído 170 países, en otros 150. Lo que estamos seguros que en Argentina sí que se hace, porque nos llegan de allí de colegas que tenemos. ¿En cuántos países se está convocando huelga? ¿Eso lo sabemos? Sabemos en cuántos se está convocando paro, que íbamos a los 170 y tal, pero el problema está en quién ha legalizado y cómo han legalizado en cada sitio la huelga y los derechos de huelga que hay en cada país. Como que nos encontramos con legislaciones muy distintas, aquí se nos complica un poco la historia para hacer estos cálculos que estás pidiendo. Pero sí que había bastantes países en América Latina que apostaban por la huelga, convocatoria de huelga. En Europa también hay varios países que apuestan por convocatoria de huelga. Y en Estados Unidos también estaban trabajando muy fuerte para que se concretara. Ramiro lo decía la semana pasada, que esto nos recordaba un poco la historia del 1 de mayo. El 1 de mayo, cuando se empieza a luchar por los 3-8, las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de o estudio o esparcimiento, lo que tú quieras hacer con esas 8 horas, empezó con convocatorias de huelga que se fueron extendiendo mundialmente hasta que en algunos sitios se consiguieron las 8 horas, en otros sitios todavía no se han conseguido. Y recordamos que también en otros sitios todavía es ilegal la celebración del 1 de mayo, como puede ser Turquía o en países como en Inglaterra, que no es festivo. Pero nos da la sensación que este 8 de marzo se va a convertir a partir de ahora en un día de movilización, de combate internacional. Bueno, ya era hora porque comenzó como una jornada de lucha, de reivindicación de las mujeres y se acabó quitándole todo el contenido. Entonces, si podemos reconvertir el 8 de marzo en una jornada fuerte de movilización para luchar por nuestros derechos, encantadas. Pero aquí también lo decíamos, de no se vale que después del 8 de marzo todo siga exactamente igual hasta el siguiente 8 de marzo. Es decir, el día 9, pues las empresas deberían empezar, los comités o las mismas trabajadoras, empezar a poner denuncias de inspección de trabajo cuando hay una desigualdad salarial en la empresa evidente, o empezar a poner más denuncias a inspección de trabajo, o reivindicar los planes de igualdad que no se están cumpliendo. Es decir, que hay muchas movilizaciones que podemos hacer en el día a día que serán las que permitirán que esta huelga tire o no tire, no, dé más frutos que las de un momento concreto. Es decir, en la administración pública la brecha salarial no está de la misma manera que en otros sectores, pero sí que hay una brecha salarial porque hay una desigualdad en vertical. Entonces aquí sí que deberíamos vigilar nuestros planes de igualdad y poner las denuncias que correspondiera, ya sea dentro de la empresa para modificar nuestras condiciones o bien en inspección de trabajo. En empresas donde es evidente que por el mismo trabajo una mujer y un hombre están cobrando la mujer un 30% menos, aquí deberíamos ir al día siguiente y poner una denuncia. Pues el día 8 es el día 8. El día 9, además de seguir trabajando para el siguiente 8 de marzo, tenemos que seguir trabajando por nuestros derechos del día a día. Sí, mira, hablando con compañeras, por ejemplo, de autobuses, es decir, allí la brecha salarial a simple vista no existe, hacemos el mismo trabajo y cobramos lo mismo, ¿no? Es un ejemplo práctico, ¿no? Uh-huh. Pero luego cuando empiezas a pensar en el tema que tú has enumerado antes de las pensiones, empiezas a pensar también en algo que es más sutil que no solo el salario que cobran las compañeras y los compañeros, sino el trato que reciben estas compañeras por parte de los machirulos o gente que está en algunos puestos de mando de la empresa, empiezas a encontrar las diferencias. Con lo cual, entendemos, o yo entiendo, que no solo es una huelga económica de reivindicación, sino es una huelga también de derechos y de igualdad, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado con prohombres de la empresa que en medio de una reunión que estaban presentes varias mujeres también de la alta dirección de la empresa, se atrevían a descalificar a una compañera de autobuses por un tema de ropa, diciendo de que dónde vamos a poner a toda una empresa a disposición de semejante culo y semejante cuerpo, ¿no? ¿Y no ha habido denuncia inmediata? No, nosotros lo denunciamos en el Utopía, hubo una rectificación de este señor, pero las mismas mujeres que estaban dentro de la sala no se atrevieron a continuar con la situación, con lo cual hacemos un toque de atención. Es decir, podemos estar en sectores en que hay esa brecha, esa igualdad salarial, pero hay una brecha mental, que es la que me gustaría también incidir ahora, que me parece importante. Cuando hablamos de los maltratos, cuando hablamos de cómo miramos o cómo a veces, si no están ellas por en medio, también utilizamos un lenguaje, es un lenguaje sexista, con lo cual empezamos a esa pequeña diferencia que, por lo que sea, cuando están ellas no sale, pero cuando ellas no están sí que sale esa diferencia. Entonces, no solo es una cuestión laboral, es una cuestión, me imagino, que también de igualdad, ¿no? Bueno, claro, la huelga a nivel internacional se inicia a raíz de los feminicidios, es decir, que partimos de las violencias machistas desde el punto de vista más bestia, que es los asesinatos, los feminicidios. Pero eso tiene también mucha relación con los pequeños gestos del día a día, que son grandes violencias porque se producen de manera continuada y acabamos asumiendo nosotras mismas que son normales. Es decir, que en una reunión se diga que la empresa no tiene que estar pendiente del culo de no sé quién, bueno, es muy grave que nadie, primero, que el señor mismo sea capaz de decir eso en voz alta, porque en una sociedad igualitaria eso no pasaría, pero por otro lado es muy grave que no tengamos la fuerza, las herramientas como para que si pasa una agresión de este tipo, las cosas se paren. Es muy grave que una reunión pueda seguir igual cuando se dice una frase de este tipo. Pero lo mismo pasa cuando haces una entrevista de trabajo y te preguntan si quieres ser madre. Es lo mismo cuando te dicen, bueno, es que si tienes que ir a buscar al niño a las 5 al colegio, pues la conciliación pasa por cogerte una reducción de jornada, que entonces lleva a que tendremos una peor pensión en el futuro, lleva a que se nos responsabiliza a nosotras de las tareas de cuidados, lleva toda una serie de connotaciones patriarcales asociadas que nos siguen encasillando en un determinado rol. Cuando una mujer llega a una determinada edad y no tiene hijos, lo primero que se le hace es o criticarle por qué no los ha tenido o opinar sobre por qué no los ha tenido, sin llegar a la conclusión, sin pensar que es algo individual y que los demás no tienen que opinar de ninguna manera. No se ejerce el mismo tipo de presión social hacia los compañeros hombres cuando no son padres. Si los tienes demasiado temprano, porque los tienes demasiado temprano. Si los tienes demasiado tarde, porque los tienes demasiado tarde. Y si no los tienes, porque no los tienes. Entonces, no hay ninguna alternativa que nos permita elegir libremente sin ser cuestionadas. Y eso pasa en el tema de la maternidad, pero pasa en muchos otros aspectos de la vida. Si cuidamos a alguien, porque cuidamos a alguien. Si no cuidamos a alguien, porque no cuidamos a alguien. Si escogemos un trabajo que nos exija mucho tiempo, porque estamos dedicando mucho tiempo a lo laboral y poco a lo personal. Cuando no se cuestionan los otros espacios. Cuando sufrimos una violencia, porque malos tratos, porque no hemos actuado antes. Si actuamos, porque denunciamos o porque no hemos denunciado de la manera correcta, es decir, porque no has hecho por la vía legal o porque lo has hecho por la vía no sé qué. Cuando hay una violación, por si llevamos una falda demasiado corta o por si habíamos bebido. Si ahora están con la campaña de que el autobús pare de camino a casa, vale, muy bien la campaña. Luego, eso es paternalismo porque estamos diciendo que nos paren las mujeres más cerca de casa. Bueno, toda una serie de que todo el mundo se atreve a opinar sin ponerse en la posición en la que estamos nosotros en el día a día. Yo quiero poder irme a casa tranquilamente sin tener que preocuparme por qué hombre me encontraré por el camino. Pero si el autobús me para más cerca de casa y no tengo que pasar por un callejón oscuro, pues mejor que mejor. Porque sé que hay unos riesgos. Claro que querría que no existieran esos riesgos, pero ahora no me acuses que encima dejo que sean paternalistas los demás conmigo por no querer ser valiente cada noche para llegar a casa. Entonces, el problema, yo creo, de fondo, es que estamos en una sociedad donde todo el mundo se ha atrevido a opinar sobre la vida de las mujeres sin dejar que las mujeres opinemos sobre cómo es nuestra vida. Nos lo miramos todo desde la perspectiva del hombre y desde un patriarcado que ejerce un poder que da cómo debe ser la mirada. Y luego, claro, si te pones las gafas del feminismo, parece ser que somos las que no queremos ver que hay otros ejes que también influyen en nuestra vida. Si eres feminista, no puedes ser anticapitalista. Coño. En principio, todas las feministas deberíamos ser anticapitalistas. Que luego hay feministas que ya les va bien aprovecharse del sistema, aunque el sistema las oprima. Bueno, porque entonces se pueden convertir en unas pequeñas privilegiadas. Bueno, ya, pero como que todo el mundo se permite poder opinar sobre cómo es nuestra vida, cómo es nuestro cuerpo, pues si la talla tiene que ser no sé cuál. Bueno, pues si yo quiero tener, si yo tengo una talla 34, no opines sobre mi talla 34, igual que no opines sobre mi talla 44. En todos los aspectos acabamos sufriendo que un tipo de opinión, la sensación que me da cada vez más es: no hay ninguna solución buena porque todas las soluciones son cuestionadas y por lo tanto eso nos mete dentro de un bucle donde nos cuesta mucho poder salir, porque hagamos lo que hagamos seremos cuestionadas. Entonces aquí es donde el sistema te pone como un hámster dentro de una rueda de esas y tú ya intentas correr y avanzar y avanzar y avanzar, pero la rueda no sales de la rueda. Porque hagas lo que hagas, siempre hay un barrote que después que te hace seguir rodando. Y yo creo que el patriarcado es bastante eso, el barrote de después de la rueda del hámster. Algo parecido está pasando con el tema de que se está opinando y no se deja opinar a las personas pues que están teniendo, en este caso eran las mujeres, y yo ahora te saco otro tema porque me gustaría también que habláramos de eso. Pues las trabajadoras del sexo, las putas, ¿no? Que también pues estamos opinando todos desde fuera y todas, y a quien menos estamos escuchando es a las putas, a las trabajadoras del sexo. Este 8 de marzo tienen un papel, ¿van a estar? Bueno, yo creo que ha sido uno de los grandes logros del movimiento feminista en Cataluña, que ha sido conseguir que se incluyera en el manifiesto del 8 de marzo y dentro de las reivindicaciones laborales el reclamar los derechos laborales de las trabajadoras sexuales y también un ataque, una denuncia a toda la discriminación y todas las violencias institucionales que sufren las trabajadoras sexuales. Bueno, a nivel estatal no se ha incluido dentro del manifiesto, no se ha tenido en cuenta porque se considera que es un punto que rompe el movimiento feminista por la mitad. Desde Cataluña, después de escuchar todos los argumentos que daban las trabajadoras sexuales, la conclusión fue que es evidente que son trabajadoras, que es evidente que ellas como trabajadoras exigen unos derechos y que como compañeras no tenemos más que exigirlo también como una gran mejora. Es una huelga general y en tanto que huelga general no es una huelga de moral. Entonces, pueden haber críticas de si nos gustan más unos trabajos u otros, pero el otro día hablando decíamos, bueno, yo no querría que mi hija fuera, me decía, es que yo no quiero, una compañera me decía, es que yo no quiero que mi hija sea puta. Y decía, bueno, yo tampoco quiero que mi hija sea policía, pero nadie está diciendo que un policía no sea un trabajo. Entonces, bueno, un poco la sensación de quiénes somos nosotras para opinar sobre la moralidad y sobre cada uno con qué trabaja. Pues también nos explotan en muchos otros entornos laborales y nadie lo critica. O lo criticas, pero no sin la moralina que hay detrás. Aquí, un poco también lo que creo que ha sido el peso fundamental o el argumento principal que daban las compañeras era que bueno, cada una trabaja con lo que quiere, con lo que puede o con lo que se siente que le irá mejor para su día a día. Entonces, las compañeras que deciden ser trabajadoras sexuales y que su decisión cada una hace el trabajo que quiere. También decían, bueno, pero es que compañeros que opinaban sobre el tema, es que entonces son cómplices del sistema capitalista y del patriarcado. Claro, bueno, también son cómplices del capitalismo las Kellys que trabajan por un euro para limpiar una habitación y los autobuseros del sector, para el sector turístico. Y entonces, claro, esa crítica de poner responsabilidad en la trabajadora sobre un sistema patriarcal o capitalista es como un poco arcaico, y entonces es cuando vamos al fondo y llegamos a decir, bueno, el problema está en la moralidad y en el sexo. Bueno, tranquila. Que me enrollo mucho, ya lo sé. No, ostras, es que para mí, como mínimo, resulta emocionante que alguien ponga tanto de sí mismo cuando está explicando algo, ¿no? Entonces, cuando transmitimos también emociones, y eso forma parte del pensamiento, las emociones. Voy a poner un poquito de música. Voy a poner lo que llaman el himno de la huelga general, que es el del 8 de marzo. ¿Lo has encontrado? Este es otro. Hay un montón. Espérate, que tengo el bueno. Pero vamos a ver si es este el que os gusta, y si no, pues ya me estiraréis de las orejas. Si no, te lo pongo para el final. Tenemos, para final, Ramiro, tenemos que poner otra, ¿no? Sí, ahora la busco. Me tenéis hoy ahí a presión, ¿eh? Es que es muy bonita. Es muy bonita, bueno, sí que es cierto. Nos quedan como 10 minutos de programa. Queríamos tener unos minutitos también, lo dejamos para final, para el tema Ermengol. Pero vamos a seguir con el tema que nos ha traído hoy aquí. La huelga del 8 de marzo, una huelga general convocada... no solo en todo el Estado español, sino en un montón de países, que no hemos llegado a saber cuántos, pero porque es difícil, ya no lo ha explicado Marta. Podemos decir que unos 170 se han sumado a huelga, no los sindicatos de sus países, pero sí que los países 170. increíble la fuerza que va a pillar esto. Y entonces, como siempre, habrá quien intentará pues llevarlo para su cortijo, que quede todo apagado. Pero también están llegando críticas. Hoy llegaba una crítica muy curiosa, que no sé si tú, Marta, te ha llegado también. Venía de la derecha esta cavernícola y pepera, que dice que esta huelga se va a utilizar por los CDRs, la COS, la CGT y no sé quién más, para convertirla en otro día de lucha anticapitalista y sin más, que le sirve de excusa el tema de... Cualquier tema les puede servir de excusa. No te bueno, sí. sin más, la caverna. Vull dir, no esperamos que se la crean, no esperamos que la compartan, no esperamos que la luchen, así que tampoco nos sorprende. Luego, me parece que están bastante mal informados, porque sí que CGT y CNT hemos convocado la huelga, la COS pide que la gente se sume, no ha convocado, porque dicen que no pueden, pero... Entonces, que están haciendo unas alianzas raras. Me sorprende que no hayan puesto la Intersindical y la IAC, que también están en su punto de mira, y ellos y las dos organizaciones sindicales sí que convocan. Así que creo que están yendo a buscar los ejes que les interesan y que están haciendo sensacionalismo en vez de periodismo. Así que bueno, caverna y ya se lo harán. Aquí, dentro del movimiento feminista, hay sensibilidades muy distintas. No todo el mundo es ni independentista ni no independentista, participa, hay una crítica fuerte contra la represión, pero no hay una posición clara sobre el tema de si república o no república. De hecho, hay gente que exigía que dentro de la huelga también se apoyara la república feminista y no era un tema de consenso, porque hay sindicatos convocantes, la mayoría somos anarquistas o anarcosindicalistas y por lo tanto no defenderemos una república. Entonces aquí yo creo que se están equivocando de perfil. No veo ni la CGT ni la CNT defendiendo una república. Como mínimo no sería nuestro modelo ideal. No. Así que bueno, son la caverna y hacen sensacionalismo, no periodismo. Así que bueno, como titular está bien quizás para ellos, pero para llegar a un perfil de gente que no es el nuestro. A mí me gusta una de las canciones revolucionarias de la CNT, de esas que se cantaron durante nuestra revolución, que decían que la revolución que hagamos era la social. O sea, se le da mucho más importancia, no a una revolución económica para conseguir, no sé, tener mejores sueldos y mejores condiciones económicas, sino se da muchísima importancia a la formación, o sea, a la revolución social. Yo creo que estamos por el camino, que es que consigamos que la sociedad... cada vez seamos más igualitarios en el trato, en todo, ¿no? Que no haya diferencias por el hecho de haber nacido hombre o haber nacido mujer. Yéndonos a lo concreto de autobuses, ahora nos venimos un poquito a nuestra empresa, porque desde aquí también, como sabemos que nos escuchan muchos compañeros y compañeras, pues queremos ayudar a que el éxito de la huelga del día 8. Lo que es en conducción, de 3.000 conductores, conductoras, hay poco más de 200 compañeras. Poco más de 200 compañeras que cuando vas hablando con ellas, pues una cosa que está pasando en las cocheras es precisamente lo que decía Ramiro, ¿no? Pues ese machismo que hay en las cocheras se refleja y se ve. Y ocurre una cosa que a mí no me gusta nada en absoluto, que es que las compañeras parece que cojan un poco como el rol de Margaret Thatcher. En vez de defenderse su espacio, pues si estos son unos machirulos, pues bueno, yo también hago comentarios machirulos, ¿no? Y eso es algo que yo creo que tenemos que luchar. Tú eres como eres y si hay algo que te molesta en el comedor, pues dilo, porque habrá compañeros que te van a apoyar. Y de cara a la calle, lo que se quejan muchísimas compañeras es del trato que reciben del usuario o la usuaria. Nosotros continuamente pues tenemos piques con conductores y conductoras, insultos, no sé qué. Ramiro dice que no, yo ni tampoco. Ni Merca tampoco. Es muy normal que haya, pero sí que hay una cosa que se repite, que cuando una compañera conductora tiene cualquier percance, es muy normal que se le ponga, se acabe la frase con mujer tenías que ser, ¿sabes? Aquello, tienes un accidente, lo tengo yo, se cabrearán conmigo, me dirán hijo de puta, no sé qué, no sé cuánto. Pero si fuese mujer, aparte de todo eso, me dirían, mujer tienes que ser. O sea, desde aquí lo denunciamos también esto para aquella gente que nos escucha, pues cuando nos insulte, pues que no diferencien entre que si somos hombres o mujeres, que nos insulten igual, que, ¿no? Que, o que nos insulten. O que no nos insulten. Están haciendo vuestro trabajo. Pero si han decidido insultarnos, ¿eh? Pues que no pongan esta diferencia, ¿eh? Que también ayudará. A ver, Ramirito, ¿cómo quieres? Nos quedan 4 minutos, sí. Y tendríamos que decir algo de nuestro queridísimo compañero y gran ejemplo, el Mengol, secretario general de CGT Cataluña, que está pendiente de que cualquier día los Mossos o las Mossas lo detengan y se lo lleven para comisaría. Bueno, ahora mismo, dentro de nada, 4 o 5 minutos, empezará una rueda de prensa allí en Tarrasa, en el Raval de Montserrat, que está delante del Ayuntamiento de Tarrasa. Nosotros como sección sindical, el otro día hicimos un comunicado que, bueno, os lo voy a leer porque, bueno, se basa precisamente en unas palabras suyas que me encantan. Es dignidad rebelde. Dignidad rebelde, es que es fantástico este concepto, o sea, somos rebeldes y tenemos dignidad y estamos orgullosos y orgullosas de ser rebeldes. Entonces, leo el comunicado y luego, muy rápidamente, desde esta sección sindical queremos mostrar nuestro más enérgico rechazo a la persecución política y penal que desde la Universidad Autónoma de Barcelona se está llevando a cabo sobre un grupo de personas, trabajadores y estudiantes que lo único que hicieron fue defender la accesibilidad y la calidad de la educación pública. Denunciamos la actitud reaccionaria de unas estructuras de poder endiosadas que desde un centro superior de enseñanza como la UAB, en las que las líneas maestras tendrían que ser la investigación y la creación de una cultura científica y humanista, utilizan la sinrazón de la persecución política y penal de las ideas y el pensamiento crítico como forma de acallar la disidencia. Estas personas, englobadas en las y los 27 IMES, están recibiendo una gran cantidad de muestras de cariño, solidaridad y apoyo, incluido el propio claustro de la UAB, que pide a su propio rectorado retirar la acusación. Ante la negativa de este, el proceso judicial sigue su curso provocando ya varias detenciones. Una de las personas encausadas, que ahora está en búsqueda y captura, es Mengot Gassiot, profesor de la UAB. Me gusta destacar esto de profesor de prehistoria de la UAB, porque muchas veces nos pensamos que la gente que estamos en CGT somos un grupo de desarrapadas y desarrapados. Somos gente que tenemos conciencia, que tenemos un pensamiento de cambiar el mundo, y continúo con el de esto. Nuestra respuesta a la deriva represiva no puede ser otra que la solidaridad con el Mengol, con las y los encausados, y la de sumarnos desde esta sección sindical a las acciones que desde CGT como organización y de forma colectiva se articulen su apoyo. Acaba diciendo salud y dignidad rebelde, que eso es lo que tenemos que tener. Sí. Bueno, os dejo con el Hermen y me busco esa canción que me habéis pedido. Es que soy un crack. La verdad es que, aunque ya habíamos leído ese comunicado, algunos alucinamos, estos autobuseras y autobuseras, cómo son, qué cosas escriben, ¿no? Sabemos hacer algo más que llevar el rosco. Sí, porque es verdad. Hay una frase esa que dice que tenemos un mundo nuevo y tenemos un pensamiento por ahí que es un mundo fantástico. Venga, seguimos. ¿Tenemos la canción preparada? Claro que sí, pero primero vamos a agradecerle a la Marta que nos haya venido a comunicar entusiasmo, ideas y formas de ver el mundo. Y eso me parece fantástico, de verdad. Muchas gracias, Marta. A vosotros por convidarnos. No, y al Merca, que siempre nos acompaña y nos pone un poquito de claridad en mi mare magnum mental. Bueno, y hoy hemos tenido también más compañeros y compañeras aquí. Ha sido un gustazo estar aquí. Y la verdad, yo coincido con Ramiro. Escucharte, Marta, da ganas de que mañana ya sea día 8. Y de que sabemos que que son las mujeres las que tienen que estar delante, las que se tienen que ver, pero ahí vamos a estar dando todo nuestro apoyo. Bueno, dan ganas de empezar ahora mismo a pensar en cómo nos relacionamos con el resto. Es lo que dan ganas, y sobre todo con las compañeras, porque eso de yo ayudo en casa no nos sirve aquí. ¿Vale? Pues pongo la canción Yo por ellas y ella por mí, y nos despedimos. Nos escuchamos la semana que viene en estas ondas libres de Radio Rosco. Merca tiene que apuntar algo. Quería preguntarle a Marta, ¿esta canción es la oficial? Es la que se ha hecho a nivel de la coordinadora estatal de la huelga feminista. Muy bien. Bueno, pues... Hey. Por un día nos vamos a poner oficialistas. No es oficial, parte de una canción previa que aquí han colaborado, vale, compañeras de todo el territorio para que quedara más bonita. Destensando. Venga, salud, nos encontramos aquí en Radio Rosco, en este colectivo fantástico que es Radio Contrabanda. Libres, diversas, somos manada feminista y esta es nuestra huelga. Es la hora de luchar. A la hora. depression. Everybody's out of work.